10:50 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local. Como decíamos hoy, distintos focos de atención en torno a la actualidad de nuestro municipio. Recientemente hemos recibido en nuestra localidad una de las nuevas intervenciones, de las nuevas iniciativas que llegan por parte de Ciudad Ciencia, una actividad Meteolab que se ha desarrollado en la jornada del lunes y el martes con todos los escolares de primaria, en concreto de sexto de primaria, de los distintos centros educativos de nuestra localidad, utilizando como base el Ramón Cross el lunes y el Fernando Gavilán en la jornada del martes. Todos los alumnos han podido conocer aspectos relacionados con la climatología, relacionados sobre todo con el efecto invernadero, con el estado del clima y el estado de los océanos. Bueno, pues de este asunto teníamos oportunidad de conversar nosotros con una de las docentes de la Complutense de Madrid que impartía esta formación a los alumnos y además también lo hacía a los alumnos del Centro de Educación Permanente Siete Villas el pasado lunes. Y nos sirve además también como introducción para conocer todo lo que ha sido las distintas iniciativas que se han desarrollado a través de Ciudad Ciencia en nuestra localidad. Para ello, pues contamos con el responsable municipal que se ocupa de este proyecto en nuestra localidad, que es Manuel Ángel Chacón, que nos acompaña, a quien damos los buenos días. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Ciudad Ciencia es un proyecto que llega a nuestra localidad y que desde entonces han sido más de 20 iniciativas las que ha recogido nuestro municipio, todas ellas enfocadas a lo mismo, la divulgación científica, y todas ellas pues destinadas principalmente a la ciudadanía en general, pero también de manera puntual a los escolares, enriqueciendo ese currículum académico, ¿no?, que podemos decir de los escolares de nuestra localidad. Sí, la verdad es que algo que buscábamos inicialmente cuando tuvimos conocimiento de que a través del Centro Superior de Investigaciones Científicas ha dado la oportunidad de acercar la ciencia, la innovación, el conocimiento, lo que yo le digo a todo el mundo, ¿no?, la posibilidad de asomarnos al límite del saber, ¿no?, de por qué avanza el mundo, vencer las barreras de las dudas y de los mitos. Bueno, pues desde el primer día que tuvimos contacto con el CSIC, lo planteábamos como algo abierto al público en general. Algo que se iba a implantar dentro del amplio abanico cultural que ya Ubrique de por sí tiene. Aquí Ubrique hay que reconocer, y así lo hacen cada visitante que tenemos, el abanico de disciplinas que tiene, tanto en pintura, en fotografía, en literatura. Bueno, son innumerables las disciplinas. Y dentro de ese arco iris de disciplina queríamos también introducir la cultura científica, ¿no? Lo que yo te decía, el plantear una duda y buscar el porqué de las cosas. Pues al fin y al cabo, eso es la ciencia. La verdad es que aquello que parecía que era muy abstracto al principio, y a ver cómo se podía ir introduciendo en el día a día, buscamos una manera. Hay que también agradecer la colaboración de los técnicos municipales que han colaborado en el proyecto Ciudad Ciencia, especialmente María Isabel Campos, la arqueóloga municipal, que es la responsable técnico del proyecto y es la que está en el contacto con Madrid directamente. Y hemos establecido un sistema de funcionamiento que creo que ha funcionado muy bien. El sistema era intentar que las actividades de Ciudad Ciencia, que son múltiples, tuviesen alguna relevancia basada en una temática. La temática bien podía ser, por ejemplo, creo recordar, el Día del Agua, hubo una exposición sobre el tema del agua, sobre el cáncer. También en aquella época hubo una conferencia de José Luis Sáenz, que recuerda que era aquel investigador, que además fue uno de los que más me ha marcado, porque hablaba de temas tan punteros hoy día como marcadores antitumorales con posibles soluciones. Él me contaba que en su laboratorio tenía experimentos ya que habían disminuido el tamaño de muchas masas cancerígenas en un volumen muy, muy importante, que posiblemente de aquí a 10 años podría haber resultado ya en persona. Bueno, pues aquello lo llevábamos al mes del cáncer. Temas de igualdad, pues no sé cuántas conferencias hemos tenido, hemos puesto en valor el papel de la mujer en la ciencia, hemos querido sacar a la luz, ¿no?, a cuántos nombres de investigadoras que no se tenían en cuenta, como Marie Curie, Rosalind Franklin, Jane Goodall. Son tantas mujeres que pensamos en ciencia y siempre la gente se acuerda pues de Einstein, de Alba Edison, de Darwin, pero hay muchas, muchas mujeres que han aportado muchísimo a la ciencia y que no tenían todo el papel destacado que deberían haber tenido. También hicimos un esfuerzo, y para eso nos apoyamos en Ciudad Ciencia. La mini almazara ecológica, pues también nos apoyamos en Ciudad Ciencia para que, ya que había una actividad de catas de aceite, pues que ese uno de los aceites que se probara, que se cataran, fuera el que salía directamente de la mini almazara ecológica. Así que lo que hacíamos era cazar una actividad con la otra. También trajimos un taller de grasas vegetales, aprovechando también la época del aceite, otro sobre el alimento, el chocolate, los mitos y verdades del consumo del chocolate, otro sobre el alimento saludable. Uh-huh. De conferencias, como te decía antes, aprovechando el aniversario de hecho es tan relevante como la publicación de la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, eso así de memoria. Después, lo más reciente, por ejemplo, el taller de Meteolab, era un taller en el que, como tú bien decías, se dirigía a los más pequeños, concretamente a nivel de sexto, de los colegios de Ubrique, y lo que se pretendía era poner sobre sus manos, con unos experimentos más o menos caseros, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, las causas y efectos del cambio climático, las consecuencias, que era algo tan experimental como poner un trozo de hielo sobre una jarra con agua y otro trozo de hielo sobre una parte con tierra y ver el comportamiento que tenía en una parte y otra. Explicar el fenómeno del niño a través de un simple vaso de precipitado con agua, con un indicador marcador de tinta, le daban calor y veían cómo se generaban corrientes de agua en los océanos. Era una simulación. Bueno, era algo que, cuando escuchamos hablar en la tele la corriente del niño, el fenómeno del niño que se repite cada 6 o 7 años, y nos quedamos con eso, ¿no? Pues hemos intentado que la mente sea crítica y que se plantee qué es el fenómeno del niño, por qué se produce y en qué medida el hombre está contribuyendo a que se generen esos cambios climáticos, esas grandes tormentas, esas avenidas de agua que vemos, por desgracia, cada vez más frecuentes en los telediarios. Todo eso se intenta trasladar a través de Ciudad Ciencia para que el mundo sea más comprensible y más fácilmente entendible. Despertar la curiosidad, ¿no? La inquietud de todo, ya no solo de los iba a decir de los escolares, pero no tiene por qué, ¿no? También de todas las personas que han participado. De hecho, lo que te decía, inicialmente el proyecto parecía que era algo muy genérico, pero vimos que había dos focos potenciales muy importantes. Era los colegios, como un recurso educativo complementario para los propios maestros, y así nos lo decían. Ellos veían que era una actividad que no tenían al alcance de cualquiera y que además, que te digo yo, un estudiante le puede explicar muy bien los receptores de los olores, pero si viene un investigador del Instituto de Sensibilidad y te explica el por qué el retrogusto está situado en la lengua de tal manera, por qué unos alimentos saben de una manera, por qué si está congestionado y tiene la nariz tapada te cambia el paladar. Pues en el libro de texto viene muy bien explicado, pero si viene alguien y te hace un experimento y te lo demuestra, pues todo eso complementa al currículo formativo de una manera extraordinaria. Pero no solamente eso, es que también, por ejemplo, el taller de Meteolab, tuvimos la posibilidad, ya que estaban los investigadores 2 días en Ubrique, de que por la tarde se hiciera una actividad también en el Centro de Educación Permanente 7 Villas para los más mayores. Igual, los pequeños, porque tienen que conocer curricularmente y por conocimiento las diferentes temáticas, las unidades didácticas que les den en el colegio, y eso lo complementa, y a los más mayores porque les sirve para aclarar lo que están viendo en la tele, qué son las isobaras, qué son las borrascas y por qué se llama anticiclón o por qué es una alta presión. Sí. Pues, al fin y al cabo, la idea es que esto complemente la formación y ayude a todo el mundo. Igualmente, con las conferencias, las charlas. Al principio las conferencias no estaban teniendo era algo muy novedoso. Y bueno, y las personas que iban 15, 20 en centros grandes, y tenemos la satisfacción de que conforme han ido avanzando las conferencias, se ha corrido la voz, se ha visto que no venían alguien a contar su película, sino que eran investigadores de primer nivel que habían estado en la Universidad de California, en Oxford, en Stanford, en la Complutense. Igual venía alguien de Granada, del Instituto de la Grasa de Sevilla, que había pasado por no sé cuántas universidades, y que lo que te estaban diciendo era lo último, último, último a nivel mundial, y que explicaba muchas cosas, porque el aceite era rancio. Recuerdo que había muchas mujeres que decían, pues es verdad que esto me huele a mí cuando el aceite se pone rancio. Y ya le explicaban el porqué, de dónde viene, la importancia de las grasas saturadas, por qué no se deben comer alimentos con grasas transformadas, las famosas grasas trans, que están claramente identificadas con sus precursores cancerígenos. Bueno, todo eso, quiera o no, hemos tenido mucha suerte de poderlo tener en Ubrique, porque tú vives en una ciudad con una universidad al lado, con un centro de investigación, y tienes disponible cada semana una conferencia, una charla, y tienes la opción de ir o no ir, pero es cuestión de gusto o tiempo. Aquí lo que hemos intentado con Ciudad Ciencia es que eso se convierta en tener el gusto o el tiempo de querer ir, no de no tenerlo. Aquí ha estado. Bueno, es una participación que tú me decías que ha ido en aumento, ¿no? Ha ido avanzando el número de personas interesadas por las distintas jornadas que se han desarrollado. Desde luego, también es evidente que no es lo mismo no participar en una conferencia a una determinada hora, a un determinado día, que participar quizás en un taller, ¿no? Destinado a un público concreto, a un sector en particular. Estamos hablando de escolares, estamos hablando de adultos determinados. Es diferente, ¿no?, a la hora de programar, a la hora también de participar. Claro, aparte, los propios investigadores lo primero que te piden es saber al público al que van a dirigirse, porque quiera o no, estamos hablando de un lenguaje muy técnico y hay que adaptarlo, y el lenguaje hay que adaptarlo en función del público al que va dirigido. No es lo mismo a niños de cuarto o de quinto curso que a una conferencia abierta o, que te digo yo, o por ejemplo a otra conferencia, a otra actividad que fue para bachillerato, que era ahí ya también hay que exigirle a los alumnos que tengan también un nivel y un vocabulario técnico al que se tienen que enfrentar de un día para otro, porque el siguiente paso es llegar a la universidad y encontrarse con ese lenguaje. También eso sirve de fase preparatoria, ¿no? También una parte muy importante de Ciudad Ciencia fue que hay alumnos que han preguntado, bueno, ¿usted cómo se ha hecho investigador? Y era, en el caso mío, es una duda que yo siempre tuve. Bueno, ¿por qué hay...? Yo tenía en la universidad profesores y había otros que estaban investigando. Bueno, y ya te explican qué es un doctorado, qué es un doctorando, qué es una tesis, que aquel que tenía un poco más de curiosidad, pues se quedaba ahí tener la posibilidad de hablar con alguien que está investigando, que está buscando todos los días fondos para poder investigar, por desgracia. El investigador que yo te decía del cáncer me decía que estaba simultáneamente en aquella época estudiando, haciendo investigaciones para el CSIC, pero que a la vez tuvo que buscar investigaciones para el ejército norteamericano. Él vio que había una beca de en Estados Unidos, y que a través de financiación del ejército norteamericano estaban parte de sus estudios financiados por ellos, parte por el CSIC, y él me decía, la paradoja es que mis alumnos están estudiando, digamos, fijos en centros de investigación en Francia, el equivalente al CSIC, por ejemplo, de Francia. Habían pasado por aquí, habían dado la charla, y él me decía, fulanito que estuvo aquí ya está allí como investigador fijo, permanente, con un grupo de investigación a su cargo, y sin embargo, en España todavía eso es muy difícil, habiendo un potencial tan importante que al final lo que hacemos es exportar talento, ¿no? Exactamente. Luego, además, también a través de Ciudad Ciencia, dentro de la agenda, se ha proyectado en Ubrique precisamente la iniciativa Somos Científicos, Sácanos de Aquí, en el que participaban los escolares con chat. Era otra línea también, ¿no? Pues, había conferencias, ha habido talleres para escolares, y esta era otra línea también de intervención del Ciudad Ciencia que ha llegado hasta nuestra localidad. Creo que eran los alumnos de dos centros educativos, Sagrado Corazón y creo que he visto de la Serna también, los que participaban. Y bueno, chat con científicos, así creo que había también una especie de concurso o algo parecido. Otro formato, ¿no? Sí, El formato tradicional, por llamarlo de alguna manera, de las actividades es que el investigador se solicita la actividad, viene el investigador a Ubrique y bien, te puede hacer un cuentacuento para los más pequeños, claro. Se hace una recreación, recuerdo que en el FATOU se hizo un teatro a qué me dedico, y bueno, y le explicaban actores directamente, se convertían en bacterias, era como si alguien estuviese viendo por un microscopio, y era la recreación del comportamiento de las bacterias. De ahí a cómo se curaban las enfermedades con los médicos, pero al fin y al cabo siempre venían a Ubrique. Esta actividad que tú me decías era otra vertiente. El investigador estaba en su centro de investigación, estaban, en este caso eran en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y los alumnos desde aquí chateaban o hablaban con ellos. Por eso es sácanos de aquí, como intentando que darnos un momento de respiro, porque estamos con la cabeza sobre el microscopio y no respiramos, ¿no? Pues, bueno, buscando esos nombres tan sugerentes, es verdad que se le dio otro formato y también muy, muy divertido. ¿Cuántas iniciativas, en este balance que estamos haciendo del Ciudad Ciencia, desde que se pusiera en marcha en nuestra localidad, cuántas iniciativas han recalado en Ubrique? Pues de memoria creo que han sido 24, 25, si no me falla. Ya te digo, el otro día estuve haciendo un repaso, íbamos por la actividad 23, me parece, y con esta última Meteolab debe ser la 24. De todo tipo, creo que la única que nos ha faltado, bueno, la única, no es que sea la única, es un taller, por lo tanto no nos han faltado talleres, pero un tema de geología, que también yo tenía interés en traerlo a Ubrique, dado las características orográficas nuestras, pues podía resultar más que interesante. Pues y bueno, queda pendiente y esperemos que a partir de mayo pues se pueda seguir solicitando. ¿Con cuál te quedas de todas ellas? Pues posiblemente, es que cada una tiene un recuerdo. La de saborear y oler con el cerebro, yo no se me olvidará nunca. En el centro de educación permanente, una mujer como le cogía la lengua a la compañera con la lupa para ver las papilas gustativas y todos los escrúpulos pasaron a un segundo plano. por la ciencia, ¿no? Por aquello todo era la búsqueda del porqué, y aquello me impresionó. me impresionó en el sentido de que recuerdo que al principio, eso a mí no me gusta porque no huele. Esto no, todo el mundo hablando con mucho escrúpulo, mucho cuidado, muchos detalles. Pero cuando llegó la hora de la verdad, de ver las papilas gustativas, le pegó un pellizco la lengua a la y cogió la lupa y se quedaron los escrúpulos en otra parte. Pero las vio, ¿no? Las vio. Y vio los marcadores. También, ya te digo, me impresionó mucho la charla y la tertulia posterior con este investigador sobre temas de cáncer, con los marcadores, con los anticuerpos monoclonales, algo muy, muy avanzado y muy técnico que me marcó mucho. También me gustó mucho, y así nos lo hicieron saber, otra charla que hubo, que era ciencia fricción, porque no solamente ciencia se trataba de explicar, sino que en muchos de los talleres es también desmitificar. Había una charla que es sobre los alimentos saludables o los superalimentos. Al final quedó claro que superalimentos no existe. Nada. Es decir, que cualquier cosa más básica de la que nos podamos imaginar tiene una repercusión evidenciada y demostrada mucho mejor que lo que nos venden con los límites legales de la publicidad. Y la de ciencia fricción, que yo te decía, que era una desmitificación también del tema de cuántas cosas vemos en las películas que no tienen ninguna evidencia científica. Recuerdo que decían película de un tipo que está paseándose por la superficie de Marte, y la conversación era simultánea, la hablaba y la radio en Estados Unidos directamente, en la base de Estados Unidos, era simultánea, sin retardo del tiempo, cuando es imposible porque por medio hay vacío, y con lo cual el retardo debería ser de minutos y minutos, antes de que una sola frase pronunciada aquí, supuestamente hasta que llegue a Marte, debería de tardar cuanto menos minutos. O sea que demostraban que no tenía ningún sentido el sonido de la Guerra de las Galaxias, porque están en el vacío y en el vacío no hay sonido. O sea que tantas cosas que al final uno ve ya las películas de otra manera y dice, ya se acabó la historia. Te quita todo el encanto. Te quita todo el encanto. Bueno, en fin, es la valoración también de todo lo que ha sido Ciudad Ciencia a lo largo de estos años, las diferentes iniciativas que, como decíamos, se han desarrollado en esa localidad y que han ido destinadas a ese público en general y también de manera particular a los escolares de nuestro municipio. Al margen de esto, aprovechando también que, bueno, no sé si quieres... No, te quería decir que una valoración de Ciudad Ciencia que no quiero dejar pasar, que para mí es la más importante, es que Ubrique, y así nos lo han transmitido desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Ubrique tiene nombre en Ciudad Ciencia en Madrid. Y eso es importante decirlo porque allí mismo había cuatro investigadores en la actividad de ayer, nos lo decían, nos han hablado mucho de que teníamos que venir a Ubrique, por el feedback que decía, lo que nos llevamos cuando venimos aquí. Y dice, vamos a municipios en los que pasa sin pena ni gloria. Y dice, aquí la gente primero te transmite el cariño, te transmite, bueno, no hay que describir, ¿no?, lo que es el ubriqueño y la ubriqueña. Pero además vemos que hay interés, vemos que le dais difusión y estamos deseando, entre los propios investigadores, estés en Salamanca, en Vigo, en Sevilla o donde estés, ya se habla de Ubrique y quieren venir a Ubrique. Y eso hay que agradecérselo también al público, que lo ha hecho posible, porque ellos vienen porque quieren, porque están dispuestos a la divulgación. Y bueno, que digan yo quiero ir a Ubrique, es importante, es motivo de orgullo, y entonces también es importante meterla dentro de la valoración de Ciudad Ciencia. Se sienten atendidos, ya no en el buen sentido de la cortesía, sino también en el interés, ¿no?, que pueden demostrar el público. Claro, que pues al final que se pone a hablar en público siempre tiene la duda de ¿estará sirviendo para algo lo que estoy diciendo? Y bueno, está claro que sí, cuando, ya te digo, todos y cada uno de los investigadores nos han dicho, contad con nosotros cuando queráis, que estamos dispuestos a venir a Ubrique por delante de cualquier otro sitio, viendo solamente el comportamiento que tiene la gente, las ganas que tiene la gente, las dudas, la curiosidad y las ganas de seguir avanzando. Pues ese balance en torno a lo que ha sido Ciudad Ciencia en nuestra localidad, como decíamos, durante estos últimos años, con todo ese conjunto de iniciativas, 24 que han llegado hasta nuestra localidad. Pero, como decíamos antes, aprovechando también que contamos con el responsable de otras delegaciones como Vías y Obras y Agua, pues quería preguntarle precisamente por acciones concretas que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro de esas materias. Por ejemplo, en agua, el estado de los manantiales ha llovido, estamos todavía en mayo, pero ¿cuál es el estado de los ranos? Si se están adecentando, preparando siempre, bueno, pues durante esta época del año quizás, ¿no?, es cuando se comienza a trabajar aspectos como este. Sí, los ranos, bueno, empezando por el principio, como tú decías, ha llovido, pero no ha llovido todo lo que quisiéramos que lloviese, como por ejemplo llovió el año pasado, que fue un muy buen año de lluvia. La situación ahora mismo no es mala, en el sentido de que ha habido años peores de lluvia, pero no tenemos, en Ubrique bebemos de manantial, no bebemos de un sondeo. El sondeo son los ranos. En el caso de Ubrique es que bebemos del agua que emerge de la tierra, del manantial, y cuando esos niveles, los niveles del manantial bajan o no son suficientes, entonces hay que tirar de los pozos. Los pozos sí se pueden cuantificar, pero los manantiales no es fácil tener una varilla como el que le mira el nivel del aceite al coche, ¿no?, por decirlo de una manera. Entonces, la proyección de agua que podemos contar de los manantiales pues viene dada poco más menos por las lluvias que ha tenido el año. Ya te digo, no ha sido un buen año de lluvia, tampoco ha sido un mal año comparado con otros años que han sido más malos, así que por ahora la situación se podría catalogar de normal. Pero hay que estar en preaviso y bueno, y me consta que los ranos están siempre preparados para poder entrar en funcionamiento en cuanto haga falta. Además, lo que sí se está apostando, y así lo hemos hecho trasladándoselo a la empresa de agua y a través de la Diputación Provincial y demás, de buscar otras alternativas también de abastecimiento de agua. Hicimos las consultas para ver, siempre se ha hablado en Ubrique de una mejora que sería el tercer rano, pero claro, yo siempre que estaba en el Consejo de Administración me decían el tercer rano, yo decía, ¿por qué vamos a pinchar en un sitio que por definición va a tener la misma bolsa de agua? Bueno, hemos estado viendo diferentes ubicaciones para hacer pruebas, prospecciones, y la idea es buscar alternativas para que no solamente queden en el acceso a los ranos. Por la otra vertiente, porque llegar a los ranos no es fácil. Está el tema de cómo está la calzada, que ya se hicieron también las catas, porque era otra cosa que estaba pendiente, ver en qué situación estaba, si se podía hacer algo, si no. Bueno, finalmente se hicieron las catas de estudio para ver el estado de conservación real de la calzada, y desde la Delegación de Cultura nos dijeron que había elementos a conservar y que ya nos dirían cómo proceder. Bueno, estamos esperando a ver cómo podemos proceder, pero a mí sí me preocupa que no sea fácil llegar a los pozos de agua de Ubrique. Se puede llegar, pero no todo fácil, que yo entiendo que se debería de llegar a algo de primera necesidad. Así que propuse que se buscaran alternativas de ubicación, de los puntos de abastecimiento. Se hizo la consulta también a la Diputación Provincial y bueno, en ello estamos, para buscar para el día de mañana. Hoy, como te decía también con Ciudad Ciencia, el cambio climático implica cambio, y el cambio implica que es algo impredecible, y como hay que estar preparado para todos los escenarios que uno sea capaz de imaginarse. Así que a buscar las alternativas que se puedan. Eso en cuanto al el ámbito de agua, ¿no? Principalmente el estado de los manantiales, más que hablar de infraestructura en torno al agua y demás, que nos lleva además también a hablar de obras, pues queríamos conocer, ¿no? El estado de los manantiales, la situación en la que se encuentra, en principio puede relativa normalidad, estamos también en el mes de mayo todavía. Todavía, además puede un mes que tradicionalmente llueve también, o sea que abril y mayo son meses de agua en Ubrique tradicionalmente. Y bueno, a ver qué nos dé para este mes de mayo, y entonces ya a partir de junio sí habrá que ir viendo. Eso te voy a decir, ¿el año pasado se pusieron en marcha los ranos? ¿Si se pusieron en marcha, en qué fecha? Creo recordar que por el veintitanto de agosto y... Fue poco porque tiempo, fue muy entonces, poco, hasta muy poco, octubre muy, o muy, más no, o menos. No, y aparte fue un agua de aporte, no fue bebida exclusivamente de... O sea, que fue para mantener, digamos, los niveles necesarios, no fue crítico. No hubo que poner más en los ranos porque no teníamos agua, digamos. Exacto. Bueno, pues eso, como decíamos, en torno al tema de agua, y repasamos además también de manera breve pues las distintas actuaciones dentro de obras que se estén llevando a cabo, ¿no?, en la actualidad en nuestra localidad. Sí, yo tampoco quiero entrar en demasiada profundidad para que no pueda parecer que estamos haciendo un repaso electoralista, que aquí, vamos, todo el mundo sabe que desde primera hora, y yo cada vez que he estado en estos micrófonos, así lo he trasladado, toda la carne que llegaba se ponía en el asador. Eso significa que no nos hemos estado guardando. Pues me decían, si estáis haciendo esto, ¿qué vais a dejar para el último año? Bueno, aquí tenéis la prueba de que en el último año, precisamente, por ejemplo, todavía nos ha faltado. O sea que las famosas mareas negras llegaron cuando hubo recursos, se pusieron sobre las calles de Ubrique, y según van llegando, las cosas se van haciendo. Por ejemplo, queda pendiente un tramo de asfaltado, que además debe ser de manera inminente. Digo debe porque esto también ha cambiado con la ley de los procedimientos administrativos, de la ley nueva de contratación pública y demás. Hace un año, por ponerte una fecha, si un contrato no superaba los 50.000 euros, por darte una cifra redonda, no era una obra mayor, con tres presupuestos, o directamente se podría adjudicar atendiendo a un criterio de presupuesto, por solvencia, por el que se quisiera. Es decir, yo plantaba mi firma sobre un presupuesto y quedaba aceptado. Hoy no. Hoy, para hacer cualquier intervención, grande, pequeña, en una obra mayor lleva un procedimiento más complejo aún, pero cualquiera lleva ya un procedimiento administrativo de contratación, con lo cual tiene que pasar por un departamento previamente para que se haga la contratación, lo cual implica que la burocracia enlentece los temas mucho más que el simple hecho de poner una firma sobre un presupuesto. Entonces, lo que está pendiente, que nos queda, es el asfaltado desde el Estó a la Plaza de la Estrella, la propia Plaza de la Estrella, un tramo también de unos 1.700 metros más o menos de Paseo del Prado, y la calle Pintor Fernández Guerrero, que esta es una parte, venía de una subvención con Diputación, y para completarlo el Ayuntamiento va a poner el tramo de el Estó, prácticamente hasta la Plaza de la Estrella. Están ya adjudicadas también obras del Invierte que quedaban pendientes. Se adjudicó y se ejecutó la de calle San Ignacio, y me decían ayer que ya se había abierto el sobre de otro paquete de obras, que es la de toda la parte de Sor Pilar Linares, doctor, bueno, hermano, lo diré, Sor Pilar Linares, doctor Marañón, hay una parte de allí de abastecimiento que estábamos pendientes, se había adjudicado un paquete inicial, pero como la otra parte era de la misma zona, no, lo que decimos siempre, vamos a intentar que, ya que vamos a molestar, que se moleste todo a la vez, no vamos a ir abriendo y cerrando. Así que se va, vamos, en cuanto la adjudiquen y el departamento de contratación diga que ya se puede hacer, pues le van a meter mano a esas obras del Invierte. Y queda pendiente por adjudicar la de Avenida Diputación, que lleva una parte de saneamiento y abastecimiento. Después se siguen las obras de la piscina, quiero recordar que aquello es un Profea. Hay pendiente también de Profea está Tierno Galván, que esa obra ya por fecha está terminada, lo que pasa es que se ha ampliado con recursos municipales para temas de eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de los accesos a la plaza y los entornos del río, que también se le va a dar una capa de hormigón para adecentarlos un poco. Ya lo que falta que ya ahora poco menos que colocar los juegos y demás y darla por terminada. Tuvimos una reunión ya también con los vecinos de Mirasierra, estaba pendiente de otra reunión para aclarar algunos extremos de la intervención del plan provincial de Mirasierra, que ya se explicó en qué consistía. Igual, en cuanto estén los documentos técnicos administrativos, pues empezarán. Es cuestión más burocrática que otra cosa. En el Parque Alberti también estaba pendiente de colocación, y quiero darle las gracias desde aquí también a Antonio Rodríguez Carrión, que es un colaborador vuestro, porque se van a colocar allí unos juegos cardiosaludables, y Antonio los ha estado valorando y estudiando, de manera que vamos a hacer se van a colocar como él nos ha recomendado, además, y con el uso previsto de cada juego para cada qué fin tiene, además de señalar un circuito interno dentro del parque para, bueno, unos con escalones, otros sin escalones. De esta manera tendrá estas ventajas y de aquella otra tendrá otra. Eso yo creo que la semana que viene ya se van a estar poniendo los juegos, además de una pérgola que se va a poner en la parte baja, que era muy solicitada también por los usuarios para cuando llovía, para guarecerse allí junto a las casetas de madera que hay. Todo eso creo que entran ya la semana que viene. Están terminando una actuación, la cuadrilla, y cuando termine se van para allá. Por lo demás, pues como te digo, siguen las obras del ministro Fernández Ordóñez, así que tampoco te quiero, no quiero que parezca que estoy aquí vendiendo el programa electoral, que hay que tener cuidado en estas fechas. Solamente decir eso, que bueno, que las cosas van según han ido llegando, pues se van a ir haciendo, igual que había una subvención de 70.000 euros que está aprobada y la tiene que adjudicar Diputación Provincial para el tema de los desprendimientos, con el estudio que ellos hicieron a través de la empresa Paramasi, ya nos han confirmado que está adjudicada y que están en redacción para adjudicar la obra a la empresa que va a llevarla a cabo. Pues son los anuncios en cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad durante estos días en materia de obras. Sí, habrá actuaciones en el comedor, un montón de cosas, pero bueno, no quiero, ya te digo, lo más inminente, lo más inminente que está claro, que no quiero que... Sí, porque hablamos en su día con el director del Ramón Crosa, ¿no? Por la concesión del comedor escolar de cara al próximo curso. Creo que ya los técnicos de la Junta visitaron el espacio, pudieron ver y pudieron comprobar la disposición del mismo, y bueno, pues quedará pendiente todo ese proceso que se tiene que llevar a cabo y en el que también forma parte el ayuntamiento, que tiene que acondicionar, ¿no? Ese espacio para que sea, que acoja, claro, el comedor escolar. El comedor lleva su parte de gestión, es decir, es importante que se hayan conseguido dos comedores escolares para Ubrique, más de los que había, pero aparte de esa gestión hay que hacer una obra, hay que hacer una adecuación del espacio físico para que cumpla con los requisitos que la Junta exige para el comedor, y bueno, y ahí va a estar el ayuntamiento para hacerlo. En verano, como bueno, se suelen llevar a cabo, claro, siempre todas las obras de mejora y de mantenimiento en los colegios. Claro. Bueno, pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar. Ese balance principal de Ciudad Ciencia, que es lo que queríamos ofrecer nosotros hoy en este primer encuentro de actualidad local en la mañana de Radio Ubrique, con precisamente responsable de Ciudad Ciencia, así como de urbanismo, viaje y obra, agua, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos. Manuel Ángel Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre.